La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Los Sueños Posibles de este 26 de octubre. Sueños posibles que en este programa estarán dedicados a recordar a una militante, a una militante social, a una militante popular, a una militancia por la diversidad sexual. Diversidad sexual que hay que entenderla como en su nivel fundante por un mundo de equidad, de justicia, de derechos humanos. Diana Zacayán fue asesinada. Fue asesinada y entonces nosotros, los que estamos vivos, los que la recordamos, lo que no vamos a permitir es que la sigan matando. Y no vamos a permitir que la sigan matando, nada más y nada menos, porque el recuerdo de ella va a ser un recuerdo militante. Y hablar de recuerdo militante es lo contrario de hablar de memoria heroica. La memoria heroica, la estatua, la foto, la fosilización. Nosotros, en nuestro recuerdo militante, vamos a hacer, vamos a reproducir, vamos a continuar la lucha que ella tuvo. La lucha por su identidad, pero no solamente su identidad de género, también su identidad política. Y no habrá ninguna derecha, no importa qué partido represente esa derecha, digo, no habrá ninguna derecha que nos obligue a olvidar a Diana Zacayán y a todos los militantes que han luchado siempre, no solamente por la inclusión, sino por una inclusión participativa, incluso revolucionaria. Por eso en Diana Zacayán, a la cual rendimos recuerdo, rendimos homenaje, rendimos el honor que fue conocerla y luchar junto a ella, también en ella vamos a honrar a tantos militantes desaparecidos y desaparecidas, torturados y torturadas. Por eso, lo vuelvo a decir, en Sueños Posibles estamos absolutamente convencidos de que no hay derecha, no importa de qué partido provenga esa derecha, que vaya a hacernos olvidar justamente esto, que nuestros sueños seguirán siendo posibles. En nuestros sueños posibles vamos a referirnos al tema que yo había anunciado, que íbamos a dedicar en exclusiva porque creo que tiene una importancia fundante, ¿no? Por supuesto que las elecciones también lo tienen, pero huelo que no es tan fundante como parece. De todas maneras, en este programa que está dedicado, no a recordar, pero sí a conocer más, sí a implicarnos más, con la lucha de Diana Zacayán, vamos a hablar con la doctora en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestra querida compañera y amiga Diana Mafía. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Muy, muy bien. Bueno, mira, quisimos charlar contigo porque, bueno, en este travesticidio, como vos has señalado, y que es una de las preguntas que te quiero hacer, de Diana Zacayán, siempre pensamos que bueno, que un asesinato son muchos asesinatos y que no sean asesinan solamente personas, sino que se tratan de devastar ideas, arrasar ideas, y luchas, ¿no? En ese sentido, Diana Zacayán, por propio derecho, porque era una militante muy comprometida, realmente es un muy buen analizador de qué hay más allá o más acá de este asesinato, que por supuesto, dentro de la larga serie de femicidios que no dejan de suceder, está mostrando, a mi criterio, pero queremos por supuesto tu opinión, una definición muy fuerte de tipo social y política respecto a los tiempos que son y los tiempos que están por venir. ¿Qué pensás de esto, Diana Mafía? Sí, efectivamente, porque por un lado tenemos ese brillo de ciertos avances legales, ¿no? Como la ley de identidad de género, pero recordemos que la ley de identidad de género en realidad elude la cuestión de la identidad travesti, porque da la posibilidad de un género autopercibido que debe ser inscripto como varón o mujer. Y las travestis que conformaron un parte sustancial del grupo de la red por la ley de identidad de género, tanto las travestis como las personas intersexuales decidieron posponer parte de sus demandas generosamente para poder habilitar esta apertura tan importante que significa la ley de identidad de género. Pero en realidad la identidad travesti como una identidad política es algo en lo que Diana Zacayán, Loana Berkins, Marlene Guayar, tres luchadoras muy importantes desde hace 15 o 20 años, que hacen visible esta identidad como una demanda, como una interpelación a la dicotomía sexual, como una interpelación al modo en que el Estado responde a estereotipos de género y deja fuera de la ciudadanía personas que no responden a esas descripciones. La verdad es que la pérdida de Diana además tiene un ingrediente particular, y es que Diana era una luchadora popular. Ella vivía en el conurbano y adhería a ciertas luchas que eran luchas propias del barrio en el que vivía. Y este modo de ser a la vez luchadora por su identidad, pero luchadora por otras reivindicaciones sociales, junto con personas muy populares, les daba un perfil particular. Tanto que las indagaciones judiciales que se están haciendo tienen distintas vías, y una de esas vías tienen que ver con los antagonismos políticos, ¿no? No solamente entonces su fragilidad viene de su condición de travesti, también viene su fragilidad de ser una luchadora popular contraria a una regimentación de las luchas que pretende etiquetarlas todas bajo una hegemonía, ¿no? Bueno, estamos hablando con Diana Mafía. Irene Antinori te saluda. Bueno, yo te quería comentar que, bueno, estaba leyendo y me gustó, creo que es peruana la autora, pero no voy a recordar el nombre, que hablaba sobre el imperialismo, imperialismo cultural heterosexual. Una definición muy fuerte, porque justamente se sigue pensando en el binarismo y se deja de lado otras formas de lucha. Ya en los movimientos feministas de los años 60, con Simone de Beauvoir a la cabeza, ella ya lo definió que una cosa es que no se nace mujer, sino uno se hace mujer. Que es una definición dura para el momento en que se estaba. Sí, pero fíjate que hablar de imperialismo heterosexual es impugnar una cuestión que es la orientación sexual, no necesariamente la identidad, porque uno podría pensar que una mujer que ama a otra mujer sigue siendo una mujer, un varón que ama a un varón sigue siendo un varón. De hecho, parte de la lucha por el matrimonio igualitario, que muchas veces se lo llamaba matrimonio homosexual o matrimonio gay, como si exclusivamente fuera a abarcar la posibilidad de que no solo la pareja podía ser heterosexual, sino también homosexual. Pero la verdad es que hay otras identidades, además de varones y mujeres, y que, por lo tanto, hay otras orientaciones difícilmente designables. Una travesti se enamoró de una lesbiana y me preguntó, ¿eso qué es, heterosexual u homosexual? Y la verdad es que yo no supe qué responderle. ¿Cómo consideraríamos la orientación de una travesti y una lesbiana? Si consideramos su genitalidad, diríamos que es heterosexual. Si consideramos su expresión de género, diríamos que es lesbiana. Bueno, realmente es difícil saberlo. porque no es solamente una cuestión de orientación, hay una cuestión en las identidades y sobre todo en el travestismo, porque la travesti toma una expresión de género mujer y mantiene su genitalidad. Y esto impugna, primero, hace que no se sepa cuál es la orientación, porque podría ser cualquiera, entonces no vamos a poder calificarla ni como heterosexual, ni como homosexual, ni como estrictamente tampoco bisexual. Y también impugna la cuestión de la corporalidad y el alineamiento entre corporalidad e identidad de género. Realmente es una identidad muy disruptiva, y por eso a mí me parecía que había que poner de manifiesto esta singularidad, porque cuando el crimen de Diana Zacayán, interviene un fiscal, por supuesto, en la causa, e interviene también la Fiscalía Especializada en Femicidio. Y se habló de un femicidio, pero en realidad tendríamos que empezar a hablar de travesticidio, tendríamos que empezar a darle singularidad al asesinato de una persona travesti por su condición de travesti, como un crimen de odio específico, y no solamente al femicidio como la muerte de una mujer por su condición de mujer en una situación de vulnerabilidad y de sometimiento de un sistema patriarcal, ¿no? Diana Mafía, con ella estamos hablando estos temas en relación a la diferencia que vos planteás entre orientación e identidad. Bueno, es realmente fundante, ¿no? El tema de la identidad obviamente ha estallado en esta última mitad del siglo, ¿no? Si ya nada es lo que era, pero además pienso que también la identidad de género en relación a un varón. Hoy un varón no es como era un varón hace 30 años. Te lo digo yo. Además, que la idea de que una mujer no nace sino que se hace, encubre que un varón tampoco nace sino que se hace. Sí, y, no, bueno. Es solo la feminidad lo que se construye. La feminidad se construye de manera subordinada. En el varón aparece supuestamente como una construcción de privilegios, pero muy pronto los varones se enteran que los privilegios son para los varones hegemónicos y que muchos varones también quedan fuera de esos privilegios prometidos por la masculinidad, porque hay otras subalternidades de clase, de color, de etnia, de orientación sexual, de identidad, con lo cual muchos varones también van a quedar subalternizados. Entonces también la masculinidad se construye con promesas que no siempre se cumplen, y se construye también con un estereotipo de imposición a través de la violencia, a través de la fuerza, que resulta también muy lesivo, ¿no? Para muchos varones pensar que ese es el modo de identidad en el que deben ser expresarse. Tampoco, así como las mujeres muchas veces no nos resignamos a las posiciones subordinadas que nos reserva un cierto sistema social, muchos varones tampoco se resignan al tipo de diseños de masculinidad o los lugares sociales sometedores que les reserva ese sistema social. Bueno, esto que señalás, que yo más o menos, de todo lo que decís me di cuenta hace 20 años más o menos, y sufro por ello, pero bueno, ¿se podría decir que las cuestiones de género también están atravesadas por la lucha de clases? Por supuesto. Me parece muy importante señalar eso, porque el modo en que se determinan los roles de género en nuestra sociedad, son roles que provienen de la modernidad, del origen del Estado moderno, porque previamente los roles sociales no se distribuían políticamente, se suponía que eran roles naturales, por lo tanto nadie los discutía, incluso nadie discutía la esclavitud. Pero cuando en la modernidad surgen los roles sociales como parte de un diseño político, con un diseño del Estado moderno y el Estado moderno como distribuidor de derechos, hay una relación entre lo público y lo privado que depende del orden capitalista naciente. Los roles que se van a desempeñar en lo público tienen que ver con el trabajo remunerado y tienen que ver con la diferencia entre quien tiene los medios de producción y quien vende su fuerza de trabajo y las relaciones económicas que se van a establecer. Pero para que esa acumulación capitalista sea posible, tiene que haber una reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, y ese es el orden privado, el orden doméstico, que está reservado a las mujeres. Todavía ahora la idea de que las tareas domésticas o reproductivas o de cuidado son sola y exclusivamente responsabilidad de las mujeres es algo que el Estado no discute, es un gran factor de desigualdad, sobre todo para la vida profesional y laboral de las mujeres, y tiene como fundamento que es la única manera en que el sistema capitalista puede resistir, haciendo que la reproducción de la fuerza de trabajo sea gratuita, porque si en el salario tuviera que figurar esa reproducción como parte del salario, es decir, si la persona que trabaja, además de recibir ese dinero para su subsistencia, tuviera que recibir lo equivalente a alguien que limpia su casa, que lava la ropa, que la plancha, que hace la comida, que cuida a los niños, si todo esto tuviera que formar parte del salario, claramente quien acumula no podría acumular tanto. Si nosotros analizamos la brecha social desmesurada que hay en el capitalismo contemporáneo, podemos ver cuánto servicio prestamos las mujeres que no nos rebelamos al orden establecido y seguimos reproduciendo gratuitamente la fuerza de trabajo, cuánto servicio le prestan gobiernos en los que las políticas sociales se expresan en domesticación de las mujeres, es decir, subsidios para el ama de casa, subsidios para que las mujeres se queden en su casa en el plan familias cuidando niños y garantizando que ellos se vacunen y vayan a la escuela. Esta domesticación de las mujeres no es un beneficio para las mujeres, ni siquiera es un beneficio para los varones. Es un beneficio para un orden económico que se garantiza de esa manera una posibilidad de acumulación verdaderamente extraordinaria. Diana Mafía está charlando con nosotros. Este programa está en el marco de un recuerdo militante por la querida compañera asesinada Diana Zacayán. Una última reflexión. Todo lo que señalaste es... Yo pienso que vas a estar de acuerdo con lo que digo, pero de todas maneras lo formateo como pregunta. Además del orden económico, creo que hay un orden religioso, clerical, que sostiene el anatema, así más explícito, más implícito, porque hay papas buenos, sonrientes, y papas malos que no sonríen, pero más allá de eso, de lo que podríamos denominar genéricamente, casi te diría como género, sexualidades no reproductivas, ¿no? Sí, efectivamente, es así, porque la idea religiosa de la religión católica, apostólica y romana, que se presenta en nuestro país como mayoritaria y como, que ya no es religión de Estado a partir de del cambio en la Constitución de 1994, pero se aseguró muy bien en el artículo 2 de la Constitución de seguir siendo sostenida económicamente por el Estado. A pesar de que el Estado es laico, ¿no es cierto? Un artículo que debería ser derogado, por mí, por Irene, injusto, ¿no? Incluso frente a otras religiones, que la religión la paguen los feligreses es bastante razonable, pero que la pague el Estado, una en particular, no siendo una religión de Estado, parece bastante anormal. Esa religión dogmáticamente considera que la sexualidad está aplicada a la reproducción. Y curiosamente, tan aplicada a la reproducción, que recién en los años 60, cuando se hace el Concilio Vaticano II, la Iglesia resuelve que la sexualidad es también un método, un mecanismo de comunicación entre las parejas. Previamente era tan fuerte la idea de la sexualidad reproductiva que si uno de los miembros de la pareja era estéril, aunque estuvieran casados, no debía haber sexo, y si la mujer alcanzaba el final de su etapa reproductiva, tampoco debía haber sexo, porque el sexo solamente estaba aplicado a la reproducción y por supuesto no debía haber anticoncepción. Eso supuestamente cambia en la década del 60, pero hay posiciones muy conservadoras en la Iglesia que siguen considerando que no debe haber ni educación sexual ni acceso a la anticoncepción por esta idea de la sexualidad reproductiva. Y obviamente, como la sexualidad reproductiva es exclusivamente el coito vaginal, cualquier otra práctica sexual también va a quedar bajo anatema para la Iglesia, y mucho más una sexualidad que es obviamente no reproductiva, como es la no heterosexual. Entonces, efectivamente, el pensamiento religioso tiene mucho que ver con las posiciones conservadoras y contrarias. De hecho, el propio actual Papa Francisco, cuando era el sacerdote Jorge Bergoglio, y en el 2010 se discutía la ley de matrimonio igualitario, dijo que era una treta del demonio, que la idea de dos personas homosexuales que se casan era algo diabólico, satánico. Realmente fue un lenguaje eso muy puede duro. Ser, Diana, eso puede ser cierto, no sabemos. Claro, el demonio está a favor nuestro. Bueno, puede. Ya lo escribió Anatole France. Sabes que tiene tantos disfraces, cualquiera podría encarnarlo, ¿no? Efectivamente. ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién está bien. Soy agnóstica, pero puedo suponer que es mejor ser prudente. Sí, sí, yo soy ateo hasta que se cae el avión. Bueno, escuchame una cosa. Una última reflexión que surge. Como siempre que hablo contigo se me ocurren cosas, ¿no? Creo que te llamo para eso, para que se me ocurran cosas. Eso es lindo. Sí. Bueno, no, estaba pensando que Diana Zacayán es la expresión, no la única, vos mencionaste, otras queridas compañeras, por supuesto, Luana Berke, Margarita Ariar, que son las que yo más conozco, muchas otras hay. Pero que toda sexualidad es política. Sí, efectivamente. Y diría que con una gran conciencia política y una gran conciencia de clase, que la subalternidad fue transformada en una fuerza y en una fuerza orgullosa, ¿no? Exacto. Era el orgullo de ser del conurbano, el orgullo de ser alguien pobre que resiste y que reclama sus derechos, el orgullo de ser travesti con una sexualidad entonces absolutamente subalternizada y sin embargo desde esa identidad hacer sus reclamos. Bueno, Diana Mafía, como siempre, muchísimas gracias por tus reflexiones. Creo que Irene te quería hacer una pregunta final, por lo menos está expresando su disconformidad y como no quiero subalternizarla, le voy a decir que te pregunto. Me parece muy justo. Gracias. Sí, por la cara lo quería matar más o menos. No, supe que, bueno, Diana fue asesinada en el barrio de Flores y que la gente del barrio de Flores hizo un homenaje el sábado pasado. Sí, se hizo un siluetazo en la Plaza de Flores, que fue no solamente por Diana Zacayán, sino por tantas mujeres asesinadas y personas trans asesinadas fundamentalmente por su vulnerabilidad en cuanto a su identidad. Efectivamente, ese fue un homenaje barrial y pensemos que la Plaza Flores es una plaza donde, entre otras cosas, se encarna la prostitución y la prostitución callejera y una prostitución muy vulnerable. También se encarna la persecución policial, la corrupción policial. Hay dos comisarías allí que compiten por extorsionar a las personas de prostitución en la plaza. Entonces, realmente me parece que era un espacio reivindicativo que tiene mucho que ver con estas ideas que encarnaba Diana. Sí, por otro Diana lado, era profundamente abolicionista. Era una persona que consideraba que de ninguna manera podíamos caer en la trampa de hablar de trabajo sexual cuando hablábamos de la situación de prostitución. Ese abolicionismo se expresa en un lugar de explotación muy fuerte como es la Plaza Flores. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por otro lado, me parece importante dejar asentado que muchas veces para que las chicas trans les tomen las denuncias de violencia, porque hay transfobia, tienen que hacer servicios sexuales gratuitos a quienes tienen que tomarle las denuncias. Sí, bueno, esto pasa con las travestis y pasa con las mujeres también, y es una cosa que pasa, cuanto más se endurece la norma en contra de la libertad de las personas, más se condiciona, es como una aduana en la que hay que dejar el cuerpo para poder seguir viviendo, ¿no? Exactamente, esto que señalas es muy importante porque tampoco los policías, las comisarías están solas en el mundo, ¿no? No, están, por supuesto. Todo un sistema y hay alguna un gran sistema de aduanas, los hospitales, exactamente, las escuelas, las comisarías, sí, sí, y también los partidos políticos. Son todos despachantes de aduana. Pero justamente a partir de esta cuestión extorsiva y miserable, digamos, el control policial hace que la prostitución callejera se convierta en algo así como una trata a cielo abierto, ¿no? Porque es así, porque en realidad la prostitución no está prohibida en nuestro país. Entonces, la idea de Macri de endurecer el código contravencional, prohibir la oferta y demanda de sexo en la calle, en su momento, hace más de 10 años, fue una idea inconstitucional que dio pie para que, precisamente, se explotara, se condicionara algo que no está prohibido, como es el ejercicio de la prostitución, y se favorecieran los prostíbulos, porque ya que la prostitución callejera es perseguida, entonces fortalecemos la explotación dentro de lugares cerrados, Y también el proxenetismo y, por supuesto, la corrupción policial. Es una de las cajas policiales y también una de las cajas políticas. Hay que decir que en esto, sobre todo en el interior, se ve fuertemente el modo en que la explotación sexual financia las campañas políticas. Y esto es algo que afecta la vida social de una manera mucho más general, ¿no? Mientras sigamos hablando, como en su momento se hizo en Santa Cruz, donde el gobernador dijo que no había que cerrar las casitas, que es un barrio de prostíbulos donde una jueza había allanado y había cerrado por encontrar menores de edad y personas bajo situación de trata. El gobernador le instó a abrirlas porque estaba generando lucro cesante en los empresarios. Bueno, si vamos a hablar de lucro cesante, tenemos que hablar sobre el cuerpo de quienes se establece ese lucro. El lucro era sobre una mercancía que son mujeres y travestis. Los llamados empresarios son proxenetas, digamos las cosas por su nombre, porque si no, este lenguaje mercantilista de clientes, empresarios y servicios, e incluso de facturación de servicios sexuales, nos lleva a olvidar que la mercancía son personas. Exactamente. Bueno, Diana Mafía, agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente, como era una militante política, Diana Zacayán nos permite hacer todas estas reflexiones, y como bien dijiste, no sé si se podría decir el orgullo de ser travesti, pero yo creo que sí, porque es el orgullo de ser lo que uno desea ser, y eso para algunos es terrible, porque el orgullo es como casi un pecado, pero para los militantes sí, estamos orgullosos de ser lo que deseamos ser. Te mandamos un fuerte abrazo, Diana. Un abrazo grande a ambos. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Continuamos con nuestros sueños posibles, y como ya dije, si son posibles es porque son necesarios. Y como son necesarios, luchamos para que sean cada vez más posibles. Y vamos a charlar, nos vamos a instruir con la directora de promoción y desarrollo de prácticas contra la discriminación del INADI, que es Julia Contreras. ¿Cómo estás, Julia? Buen día, Alfredo. Un gusto saludarte a vos, a Irene, a todo el equipo. Muchas gracias por poder estar con ustedes. No, nosotros te agradecemos tu tiempo. Y queremos, ya hemos charlado con Diana Mafía, y te voy a transmitir una reflexión que me surgió hablando con ella. Todo sexo es político. ¿Qué pensás de esto? ¿Todo qué, perdón? Todo sexo es político. Ah, sí, sin duda, desde ya. Y esto es una de las líneas que tiene el INADI de trabajo. O sea, cuando nosotros hablamos de discriminación, por supuesto que nos tenemos que meter en el tema de la sexualidad y de la diversidad sexual. Yo diría que más que todo sexo es político, toda instancia privada de las personas es política, ¿no? Porque también esto se atraviesa no tan solo con el tema de la sexualidad, de la diversidad sexual, sino que también se atraviesa con la situación de género, ¿no? No tan solo de mujer, sino de género, y a partir de esa construcción tan brillante que ha tenido la humanidad de poder entender el género como una construcción de las relaciones, ¿no? Y de poder visualizar y poder advertir también sobre las desigualdades. Así es que coincido en un todo, y es materia de trabajo nuestra, ¿no? Y no tan solo de trabajo, sino de militancia. Todo sexo es político. Acabamos de enterrar una gran amiga a partir de un crimen aberrante, que es Diana Zacayán. Así es que sin duda es así. Julia Contreras, con ella estamos hablando, directora de promoción y desarrollo de prácticas contra la violencia. Ay, no lo digas más, por favor, que es tan largo que me da vergüenza. Me yo hago exactamente lo que me dicen. Bueno, la directora, sí, ahí nomás, nada. Julia Contreras, una gran compañera. Ah, ahí me gustó más. Que además, bueno, me parece justo transmitirte los saludos del... de nuestro querido amigo Tato Iglesias. Que, ay, cómo lo quiero, sí, cómo lo quiero. Estuve con él en San Luis, con parte de su gran familia, porque si estuviera con toda la familia, no entraba yo, digamos. Sí, pues son como 10 hijos que tiene, ¿no? Son 9 hijos, sí. 9 hijos. Bueno, Julia Contreras, sí, claro. ¿Cómo, desde tu lugar de lucha en el INADI, cómo piensan o cómo enfrentan ustedes esta cuestión que sería casi como la militancia por la discriminación, no contra, sino por la discriminación que los sectores de la Iglesia Católica Apostólica Romana vienen sosteniendo desde hace siglos y que en la Argentina, curiosamente, a pesar de todas las reformas constitucionales y demás, seguimos sosteniendo un culto que ahora en España algunos candidatos ya están fuertemente decididos a suspender y a modificar todos los tratados, inclusive con el Vaticano, porque creo que realmente... Bergoglio, bueno, que ahora es Francisco, pero que sigue siendo Bergoglio en un rincón de su corazón, se opuso de una manera feroz al matrimonio igualitario, planteando que prácticamente era un instrumento del demonio que disolvía la familia y demás. Bueno, ¿cómo hacen para que cierto, esto...? Es una gran tensión, ¿no? El otro día escuchábamos las tres T que milita, digamos, la Iglesia Católica, que es tierra, trabajo... Y techo, ¿no? Que son 3T que desde la diversidad lo podemos sostener y acompañar en una lucha mundial, ¿no? Esos derechos inalienables que tenemos todos las personas. Y por el otro lado hay, por supuesto, situaciones de tensión muy grandes y que la Argentina ya no puede volver atrás. A ver, yo creo que hay mucho afecto, mucho cariño por este Papa latinoamericano que ha podido decir algunas cuestiones y otras que, digamos, aún están pendientes, y una de ellas es el reconocimiento al matrimonio igualitario, el tema de la identidad de género, y que de nuestra agenda de derechos humanos de acá no podemos volver atrás, primero porque apoyamos el derecho de las personas a elegir libremente a quién amar, sin distinción, a constituir una familia, a poder tener hijos. Nosotros trabajamos en esta línea, muchas veces, por supuesto, en una posición que es distinta a la de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también yo diría de otros credos, porque si no se pone, digamos, un fuerte componente sobre la Iglesia Católica, pero hay otros credos que tampoco apoyan todo lo que es la diversidad sexual, y no tan solo la diversidad sexual, sino que también estamos hablando de modos de entender la vida, los sentimientos. Y la Argentina en esto ya tiene, y es ejemplo en el mundo con estas dos leyes, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad, pero también ya vamos por los protocolos para que las personas trans se puedan operar y sean asistidos por parte del Estado. Estamos hablando también de intersexualidad, que por primera vez el Estado Nacional hace hincapié y saca un documento sobre intersexualidad para que parar con las cirugías compulsivas a bebés. Hay tantas cosas para hablar. Y que realmente muchas veces la Iglesia puede llegar a tener otra posición en ese sentido. Nosotros somos un organismo estatal, laico y en defensa de los derechos humanos. Y este es nuestro camino, no hay mucho que agregar. Tenemos absolutamente claro hacia dónde caminar. Julia Contreras, la directora, así simple. Sí. Yo voy a agregar algo más. Dime, porque... Julia, por favor, al bueno, pido, Julia, cada vez... te tiro con tu currículum. cada vez estamos más... Finalmente va a ser hola, ¿qué tal? Bueno, escúchame. Obvio, que lo que pasa es que los oyentes, Julia Contreras, te quiero aclarar, Seguramente algunos te conocen, otros no. Es importante siempre contextualizar con quién uno está hablando. ¿Quién está hablando? Sobre todo claro, porque algunos se prenden tarde, ¿viste? Entonces, si yo te digo Julia, decimos, ¿quién es Julia, no? Claro, Julia Senco, qué sé yo. Bueno, escuchame una cosa, querida directora. Yo voy a agregar algo, porque yo creo que los protocolos, las leyes, todo eso es necesario. Yo sigo creyendo que, por supuesto que no es suficiente, y supongo que compartís, pero me parece que el asesinato de Ana Sacayán es una respuesta política a todo esto que vos estás señalando. O sea, no creo que no sea... No tan solo una respuesta política, sino un insulto, un flor de cachetazo. Bueno, son respuestas. Los insultos y los cachetazos son respuestas salvajes, pero respuestas al fin. O sea, que creo que hay una trama, casi diría delictiva, ¿no? Que al mismo tiempo que muchos trabajan para equidades de géneros, otros trabajan justamente para volver a la Edad Media y creo que tienen un poder de fuego importante, ¿no? Sin duda, y este poder de fuego no está tan solo en el que puede meter un cuchillazo, una bala, sino que está en una sociedad que discrimina, en una sociedad que legitima un discurso, que apoya, que dice, bueno, no, pero en realidad era trans, pero puede ser que la muerte haya sido por tal o cual cosa. Y esto hay que decirlo claramente, más allá que haya sido un novio, que haya sido un amigo, que haya sido quien fuere, esto es un femicidio, o como bien gustan decir las organizaciones, un travesticidio. Esto ha sido un crimen de odio, más con el ensañamiento que ha sido asesinada nuestra compañera. Una compañera que también, más allá de esto, otro día la tenemos que evocar desde el amor, desde el humor, desde su creatividad, desde su posición revolucionaria, ¿no? Porque los revolucionarios no son esos héroes de bronce, sino que son seres humanos de carne y hueso, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero con la disposición a cambiar el mundo. Eso era Diana, ¿no? Sí, con la alegría de la lucha. Exactamente. Yo me acuerdo que llegaba al INADI y nos decía, hola querida, vení, ayúdanos, vos no vas a dejar a esta traba sola. Y era muy cómica, nos matábamos de risa, pero también con esa convicción y esa fuerza hacía que un Estado presente lo estuviera más aún, ¿no? Esto ha sido un cachetazo tremendo, ha sido un insulto a todas las políticas públicas, y en esto le doy toda la razón del mundo en lo que está diciendo Alfredo. No alcanza la política pública pelada, no alcanza la ley pelada, y esto es un poco la función que tiene esta dirección en la cual estoy a cargo y que tiene ese nombre tremendamente largo, pero lo que tenemos como función es la prevención. Yo el otro día me junté con Dora Barranco, que ustedes la conocerán, es una compañera feminista y también, por supuesto, una gran intelectual. Decía, Dora, siento que todo lo que hacemos, hemos tenido en una semana 10 femicidios, de los cuales eran 7 mujeres y 3 trans. Bueno, no importa, eran 10. Le digo, esto es un insulto. Y me decía, bueno, Julia, esto pasa por la prevención, ¿no? Y hacer promoción de derechos, prevención, poder continuar con estos cambios de paradigma para que se garanticen este reconocimiento de derechos, luchar en forma revolucionaria contra esta cultura hegemónica, esta cultura que realmente no permite otras sexualidades, y ahí volvemos al tema de la política y las sexualidades, no permite otra forma de ser que no sea la del varón heteronormativo, y que actúa con una virulencia, con una respuesta, como dice Alfredo, una respuesta que es realmente la peor, ¿no? La peor, la de la violencia, la de la destrucción, la de la aniquilación de esa otra u otro. Julia, Irene Antinori te saluda. Sí, a Irene, querida. Sí, yo pensaba en esta cultura que cosifica los cuerpos y hacen que se apropien como cosas donde se puede hacer con ellas lo que quieran. Así es. Hasta asesinarlas. Por supuesto. Esto es lo más grave, y bueno, sabemos que desde este lugar el INADI aparece como querellante. Ah, sí, eso ha sido muy bueno e inédito en realidad, porque es la primera vez que el Estado se presenta en un juicio de esta índole como querellante. Y esto ha sido extremadamente interesante y a nosotros nos llena de orgullo, pero sobre todas las cuestiones de responsabilidad. En este sentido, hay dos querellantes, una es Sasha, que es su hermana, es la hermana de Diana, y el organismo que está trabajando muy seriamente en este sentido. Pedro Mauratian, el interventor, ha tenido la posibilidad de poder conversar con las autoridades judiciales y ha sido, esto nos pone en otro lugar con niveles de responsabilidad enormes y también en diálogo permanente con la sociedad civil, ¿no? Porque también no es una cosa que va a agarrar el Estado y la va a llevar adelante, sino que lo vamos a hacer y como siempre, el INADI ha sido creado para un diálogo con los sectores, digamos, de mayor nivel de vulnerabilidad. No porque sean vulnerables, sino porque han sido vulnerabilizados. Así es que iremos trabajando con las organizaciones para llevar y encontrar justicia. En este caso de Diana, que atravesó el cuerpo de Diana, pero también nos atravesó a todos los cuerpos de los militantes de derechos humanos. Yo te puedo asegurar que después de lo que fue su despedida, su velatorio en La Ferrere, hizo en el lugar que tenía que ser, en una asociación boliviana, como a ella le hubiera gustado trabajar con los hermanos bolivianos, y de hecho lo hacía, era su lugar de militancia. Ahí la despedimos. Y después nos enfermamos todos, ¿no? O sea, su muerte y su crimen también nos llegó a todos. Terminamos los trabajadores del INADI, los compañeros y compañeras, terminamos todos enfermos esa semana, ¿no? Bueno, yo creo que es un buen indicador eso, ¿no? Porque justamente uno de los grandes problemas que yo creo que no tienen solución, por el momento al menos, es justamente este baño de indiferencia de anestesia, ¿no? Ya, no, no. Por lo menos enfermarse es una buena respuesta, ¿no? Enfermarse, llorar. Sí, por eso, por lo menos son respuestas. Hay gente que esto le ha pasado tan por arriba que posiblemente ni se enteró, ¿no? Una cosa que me preocupa, pero lo dejamos en todo caso para cerrar en otra entrevista, es esto que a mí realmente me parece que complementa la violencia de género, que yo lo plantearía como anestesia de género. Me refiero justamente a la anestesia, que he visto incluso ya como profesional de la salud mental, ¿no? En muchas mujeres que están anestesiadas totalmente para poder responder a la violencia de su pareja, ¿no? Porque el crimen de odio, como señalás, el femicidio, son los asesinatos más anunciados, digamos, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo hay una anestesia como que la mujer no tiene el derecho de defenderse, incluso, como dice la Constitución, matar en defensa propia no es delito, ¿no? Y entonces creo que hay una cuestión anestésica que lleva justamente a una negación muy absoluta del riesgo que también contribuye al femicidio, ¿no? Sin duda, y también hay, vos sos un profesional de la salud mental, yo tal vez no lo pueda decir con tanta precisión, pero también hay miedo, ¿no? Miedo a muchas veces que esta cuestión de violencia doméstica o de violencia de género, después de violencia institucional, cuando las mujeres más de una vez recurren a una comisaría, por suerte en este sentido se ha trabajado mucho, pero aún la víctima se la pone en un lugar de culpable o hay una cadena después de violencias institucionales donde el Estado es absolutamente responsable. Y en esto también recogemos el guante en ese sentido, porque lo que es difícil luchar contra el miedo, ¿no? Es el miedo tanto de las víctimas como de una sociedad que una muerta más, una muerta más, una muerta más. El otro día era algo tan terrible, ¿no? Una mujer que había sido depositada debajo de un pelotero, como yo creo que ni un perro, ¿no? Ni un... A esto, Julia, a esto yo le agregaría todo lo que vos decís también, la transfobia que existe, y la indiferencia que hay de la sociedad, porque como que fuera normal que se agreda a una chica trans por ser trans. Por supuesto, y el desprecio. Y con el agravante que muchas veces no aparecen las medidas cautelares necesarias para preservarles la integridad. Así es, totalmente de acuerdo, totalmente el desprecio de un sistema patriarcal y machista, ¿no? Por las personas trans, es tremendo. Bueno, este es uno de los legados que nos deja Diana, que hace que no tan solo defendamos y tomemos una querella, un rol de querellante, sino que nos deja el legado de la lucha y del cambio cultural, fundamentalmente. Bueno, en ese cambio cultural que vos también señalás, hay una cuestión que para mí es fundante, ¿no? Que el sistema patriarcal, misógino, represor, también está encriptado en las víctimas. Y creo sin que duda. Eso es lo que lleva a la parálisis y a la anestesia, porque el miedo no es sonso, es uno de los pocos refranes que no son represores, ¿no? No, en serio, porque el miedo prepara la defensa. Yo creo que inclusive la víctima vive indultando a su victimario hasta que por la asesina. Supuesto. Y esto es un tema, podemos llamarlo psicosocial, que habría que trabajar muy profundamente, ¿no? Porque si no, realmente me parece que va a ser difícil. De lo público hay que hacerlo, pero si no se va a esta especie de privacidad subjetiva, que es que el hecho de que en cada uno de nosotros hay alguien que está dispuesto a perdonar, ¿no? Porque en definitiva el perdón, el famoso perdón cristiano, es impunidad. Sin duda. Bueno, sin duda para vos, pero muchos dudan de eso porque proponen el perdón. Hay una cuestión así de la iglesia muy medieval. Un día con mi pareja lo veíamos en la calle y decía, era un mensaje religioso, decía, quiero misericordia y no castigo, ¿no? Y estaba en la puerta de una escuela. Claro. Bueno, y uno manda a un hijo a una escuela que realmente este es el principio fundante, estamos mal, quiero misericordia y no castigo. Exacto. Bueno, Julia Contreras, ya dijimos directora en el INADI, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a pensar. Bueno, muchas gracias, los queremos mucho en el INADI a ustedes. Así que es un placer, si lo ves a mi amigo Tato, le mandas un beso. Sí, siempre hago eso. Y Julia sí, te manda un favor. Beso. Un beso grande. Entonces, fuerte abrazo. Un gran cariño, ¿eh? Continuamos con nuestros sueños posibles en los últimos minutos de este programa que está dedicado a pensar, también a recordar por supuesto, pero sobre todo a pensar en Diana Zacayán, toda la lucha por las libertades sexuales, la lucha contra todas las formas de femicidio, inclusive por supuesto el travesticidio, y vamos a dialogar con Marcelo Sundheim, que es fiscalizador de la comunidad homosexual argentina. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Alfredo, Irene, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos, sobre todo, conocer tus propias reflexiones sobre esto que se ha dicho y que compartimos sobre el crimen de odio. ¿Por qué el asesinato de Diana Zacayán se lo puede pensar como un crimen de odio? En general, nosotros, desde la comunidad homosexual argentina, venimos desde el año 2000 junto con Amnistía Internacional, cuando Amnistía vino a la Argentina para denunciar uno de los grandes crímenes de odio del año 2000, uno de los siete más escandalosos crímenes de odio, que fue el de una chica travesti, Vanessa Ledesma, asesinada en una comisaría de Córdoba. Desde esos años... Empezamos a hablar del tema del crímenes de odio con el objetivo de que de ir incorporándolo a las políticas de Estado para prevenir muchísimos asesinatos de personas gays, lesbianas o trans que se dan a causa de la orientación sexual y o de la identidad de género. Es decir, hay muchas personas travestis, trans, lesbianas y gays que mueren por su orientación sexual. A eso denominamos crimen de odio. Mucha gente por ahí pensará que entonces, digamos, también es crimen de odio matar, por ejemplo, a un a un varón o... No, básicamente crímenes de odio se refieren al género y la orientación sexual. Por ejemplo, el caso de las mujeres, cuando la muerte tiene mucho que ver con el odio del victimario hacia la mujer asesinada, se habla de un crimen de odio y se le da el nombre específico que es femicidio. ¿Por qué se hace esto? Y justamente para que el Estado promueva políticas de igualdad de género, promueva políticas para desbarrancar viejas ideas arraigadas en nuestra cultura, ideas machistas, la mujer como objeto de dominación del hombre, como pertenencia del hombre, por ejemplo. Parece una cosa a veces difícil de comprender, pero basta ver la realidad. Hay muchísimos asesinatos, digamos, que podrían prevenirse. A esto le llamamos crimen de odio. Marcelo Sundheim, de la comunidad homosexual argentina, ¿cómo piensan en la actualidad con la ley de identidad de género, justamente el tema de los géneros? Tengo entendido que en la ley los géneros están, digamos, ahí habría un binarismo de género también impuesto, y toda esta posibilidad de pensar otros géneros sigue siendo legal y políticamente muy complejo, muy difícil. Casi me animaría a decir que hasta imposible. ¿Cómo lo piensan desde la comunidad homosexual argentina? Bueno, básicamente, mientras el Estado necesite o el Estado requiera por algún motivo tomar el dato del género de una persona como dato válido, el tema del género se seguirá batallando como un binomio, digamos, que hay que flexibilizar, cuanto menos, entender como para... darle participación y darle participación social, ¿no? Darle inclusión social a muchas personas cuyo género no se refleja en algunas de las dos propuestas existentes. Es decir, aquello que se considera lo masculino y aquello que se considera lo femenino son referencias actuales, el varón y la mujer. De la misma manera, son ideas que existen en nuestra cultura y las personas no satisfacemos esas ideas culturales. En general, nadie lo hace. Se trata de estereotipos, de ideales y sobre todo de datos numéricos. El Estado en general está interesado en saber cuántos varones y cuántas mujeres hay, entonces es un dato al que recurre. Creemos que en el momento en que esto deje de ser necesario para el Estado, el tema del género pasará a otras etapas. En el entretanto, con leyes como la ley de identidad de género, hay que garantizar la inclusión de la mayoría de las personas cuyo género no responde a ciertos estereotipos. Un caso muy, muy concreto son las personas transexuales, las personas intersexuales, las personas gays, digamos, los gays, las lesbianas. Así que, en principio, somos optimistas, basta recordar, realmente somos muy optimistas en la CHA, basta recordar cómo era nuestra sociedad 10 años atrás, ¿no? 10 o 20 años, el ejercicio que querramos hacer. Hace 20 años atrás las mujeres no tenían participación en el Estado, no tenían participación en la política, no había una mujer importante en política partidaria. En política partidaria no la había, referentes de partidos políticos, gobernadoras, presidentas. 20 años después la situación cambió. Así que yo diría que el camino es de gran expectativa. Pero hay que reflexionar mucho sobre para qué realmente necesita el Estado recoger este dato y complicarnos la vida a todos. Es decir, hay que ir por leyes que cambien el sexo o el género en el DNI, hay que hacer leyes especiales de cupo, digamos, todo porque para el Estado es un dato. Para el empleador es un dato el sexo, es un dato el género. Entonces, en el momento en que esto deje de ser un número importante, probablemente vivamos todos más tranquilos. Pero bueno, en esa dirección hay que marchar. Te pediría, como para ir cerrando hoy, porque me gustaría que siguiéramos charlando en otros programas sobre estos temas, tu particular relación, la singularidad de tu relación con Diana Zacayán. Diana Zacayán fue una compañera de activismo, una compañera de trabajo. No tuve una relación de amistad con Diana, no tuve una relación cercana, más que la cercanía que nos da el activismo. No tuve otra cercanía que aquella que nos da la comunidad. Es esa cercanía de sentir que tanto Diana como cualquiera de nosotros en algún momento puede estar expuesto a los mismos peligros, podemos estar expuesto al mismo tipo de segregación. Esa es una de las razones por las cuales el asesinato de Diana Zacayán toca tan de cerca a las personas trans, a las personas lesbianas y a los gays también. Es decir, los asesinatos de gays a manos de redes de narcos, a manos de la policía, a manos de fiolos, es bastante común, y particularmente en el caso de los gays, a manos de los taxi boys. Nunca hay que olvidar que la sexualidad está proscripta en la mayoría de sus formas, está combatida socialmente en la mayoría de sus expresiones, en la mayoría de sus formas, así que la comunidad gay, lésbica, trans y toda la diversidad sexual encuentra grandes escollos y en muchos casos su sexualidad está subsumida a la clandestinidad. Ahí es cuando todos nos volvemos víctimas de estas redes abusivas policiales, de la violencia institucional, redes de narcos, fiolos. Es decir, en principio hay que reconocer que la lucha contra el fiolaje, es decir, la lucha contra la trata de personas, ha dado grandes avances. Pero de cualquier manera, de los mayores avances que deben darse es reconocer las diferentes formas y expresiones de sexualidad como propias de todo el colectivo humano y respetarlas dentro de las dentro de todo aquello que culturalmente consideramos libre, razonable, propio, legítimo, etcétera. Así que bueno, lo que quiero decir en el fondo es que la tarea es muy larga y la lucha siempre continúa alrededor de la liberación de la sexualidad en todas sus formas. Bueno, Marcelo Sutheim, que es fiscalizador de la comunidad homosexual argentina, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y vamos a seguirla en otros programas. Bueno, un beso muy grande. Gracias. Chao, gracias. Nos despedimos con Sueños Posibles para la próxima semana, donde estos temas, de esta forma o de otra, los seguiremos tratando. Felices Sueños Posibles, Irene. Felices Sueños Posibles. Gracias, Fernando.